Imperio Metal. Lo mejor del metal en un solo lugar. Tocatas, conciertos, bandas chilenas y extranjeras. Conducción, Charlie Darkson. Sean todos bienvenidos, este es el segundo capítulo de Imperio Metal a través de www.darkzone.cl. Le damos las gracias a toda la gente que nos escuchó en el primer capítulo. Y bueno, les recordamos también que siempre nos pueden seguir a través de arroba Darkzone Radio. Como siempre tenemos grandes invitados, hoy día tenemos un gran productor de la escena metalera, alguien que se ha dedicado a traernos esta cultura a Chile y lo ha hecho en grande porque se ha pasado con todos los eventos y ya se vienen dos grandes eventos más. Tenemos a nuestro amigo don Jorge Chárgola Hurtado. ¿Cómo está, Jorge? Bien, aquí. Gracias. Todo bien. Jorge, quería preguntarte, ¿cómo empezaste tú en esto de traer bandas a Chile? ¿Cuál fue tu motivación? Yo creo que principalmente fue el tema de que, gustándote el metal, querías traer más bandas al país. Bueno, todo, la verdad, empezó cuando era bastante chico, era un fan igual que cualquiera de los que todavía están o que hay de los nuevos true metal y todo eso. Uh-huh. Y me interesó empezar a comunicarme con bandas. casi como un sueño en realidad, no como, y como un juego empezó todo. O sea, yo creo que todos empiezan así. Exacto, y empecé a comunicarme con sellos como el sello de Metallica, que era en ese tiempo Megaforce, para el álbum Kill Em All, y mandé una carta con traduciendo la carta con un diccionario al lado, y le escribí a Megaforce Worldwide y me contestó el manager de la época, que era Juan Sazula. Con lo cual quedé sorprendido y me di cuenta que muchas veces uno golpea puertas acá y nadie pesca, y afuera todas las puertas se abren. Hablando así como en el tema de las bandas chilenas, hay algunas bandas que tienen más recelo que otras en conversar con los programas o ir a tocar a algún lugar, dices tú. Mira, en general todo, no solo las bandas, todo, porque mucha gente incluso a veces se acerca a conversar conmigo y se sorprende de que yo les conteste o les responda todo lo que quieran que les conteste. Yo no tengo ningún problema hablar con todo el mundo y me encanta. O sea, uno sabe que siempre los productores son como que están en el Olimpo y uno nunca les va a hablar y sé nunca que les lejano, va a alcanzar. Pero uno, yo nací en la Florida, vivo en la Florida, voy a morir en la Florida. No es una weá que me aumente más el ego el creerme algo que no soy. O sea, yo puedo ser como muchos dicen, y yo no me la creo tanto, que dicen, oh, es que tú eres un gran productor y todo, pero llego a mi casa y tengo que hacer las labores que cualquiera. Lavar la loza, lavar la ropa. Bueno, por suerte no, eso lo hace mi señora, pero en algún momento cuando era chico, sí. O sea, en la calle todos me conocían, el chárgola, llegaba a mi casa y para mi mamá era un buen man, no, ya, anda a hacer tu cama y se acabó. O sea, no te podéis creer más de lo que soy, que en el fondo un ser humano, y peor cosa ya no podéis ser, pobre. Un ser humano es la peor especie de la tierra, entonces no hay mucho que creerse tampoco. Chárgola, quería preguntarte sobre las bandas chilenas. ¿Tú crees que las bandas chilenas tienen futuro acá en Chile o realmente tienen que salir, como varias lo han hecho, a Suecia, por ejemplo, a Europa en general? Es que depende claramente lo que es el futuro para cada uno. Yo creo que todas las bandas del metal en Chile tienen un futuro acá en Chile. Ahora, si el futuro es un fin comercial, olvidémonos todos del cuento. O sea, no es el motivo. Yo creo que tenemos, y lo creo firmemente, no es porque sea un cliché, creo que tenemos grandes bandas, y creo, me atrevería a decir que bandas a nivel mundial superiores a muchas de las que venden miles de discos. La diferencia es que no tenemos la potencia, ni tenemos tampoco las empresas que están detrás de esto. Y no tenemos una Nuclear Plaza acá en Chile, por ejemplo. No existe ningún sello que sea importante y que tenga lucas para hacerlo. Pero en gobierno, siempre uno es una lata, siempre tiene que compararse con Europa o con Estados Unidos. Pero ellos saben que la música recauda muchos impuestos. Entonces ellos invierten en la música y le da lo mismo el estilo. Lo importante para ellos, que es el fin comercial, es que al final le retorne el lucas, y las bandas lo hacen. En cambio, aquí en Chile, cada metalero, cada músico tiene que meterse mucha plata al bolsillo y trabajar mucho de cualquier cosa, de mozo, de carpintero, de lo que sea, para hacer sus lucas y tener buenos equipos. De hecho, ellos mismos tienen que pagar en lugares para poder tocar. O sea, eso yo lo encuentro último. Mira, la verdad no sé si en Chile estén haciendo eso. Yo, por suerte, conozco lugares que lo hacen. Sí, por eso yo por suerte no lo hago. De hecho, hay varias bandas que me han ofrecido plata para tocar o telonear a bandas internacionales, y puta, lamentablemente ahí sí que yo siempre me molesto. Digo, puta, te equivocaste, personaje. Bueno, yo no funciona de no esa funciona forma. Así. Lo mío funciona mucho con que tiene más con el tema que tiene que ver con la pasión. Yo tengo negocios de otras cosas, los cuales yo genero lucas, con las cuales vivo, y gracias a Dios vivo bastante bien y tranquilo. Entonces me puedo dar cierto gusto y trabajar por la música en pro de lo que me gusta hacer. Creo en la escena, creo en la gente, incluso los buenos que van a reventar la puerta y que van a tirar. Creo que en algún momento irán, como dijo alguien por ahí en mi página, se van a bajar del árbol y van a empezar a caminar. O sea, son homo sapiens nomás. Creo que hay gente que tiene más rabia que otra, depende de las oportunidades que le haya dado la vida. La verdad, yo empecé haciendo en revista, ¿cachai? La Fatal Prediction Magazine, que fue la primera revista en Sudamérica con tapa en colores, pero que la hicimos tres amigos. Y nosotros, para escribirle a las bandas y para mandar las lucas, porque nuestros papás no eran de recursos, íbamos a ferias libres y vendíamos cosas en la calle, y con eso era, y ahí sacaban presupuesto para hacer la revista, toda la plata de estampilla y, pero fuimos y somos felices con eso todavía. Oye, y las bandas internacionales han respondido bien hasta ahora en el tema de la producción, todos han venido, han cumplido, todos todos. En mi caso, todos. Y tengo la suerte también, y me asombré mucho, de que yo creo que ese es un problema que tenemos en Chile con los músicos chilenos, que son muy vivos. Tengo la suerte de estar, he estado con grandes músicos, o por lo menos para mí son grandes, los cuales son personas tan normales o más normales que uno mismo. Entonces eso es gratificante. Te puedo nombrar, no sé, Joey Belladonna, te puedo nombrar Sodom, por ejemplo, Don Angel Reaper, te puedo nombrar un montón de gente que es gente completamente normal, y al final terminamos hueando como si hueáramos con cualquier amigo. Como en un carrete. Y gente que uno admiró desde chico, ¿cachai? Desde que era niño, por suerte he estado con todas las bandas que me gustaron desde niño. O sea, he estado, por ejemplo, tengo la suerte de conocer personalmente a los tres vocalistas de Iron Maiden. Uh-huh. Y por casualidad, porque yo nunca he hecho Iron Maiden. No me dan ni las lucas ni el tiempo para hacerlo. Sí. Porque Maiden es un monstruo. Es como, entonces, para Time for Fun. Y por suerte, exacto. Es para gente, como digo yo, productoras de verdad. Nosotros somos de juguetes y somos más pasionales. Incluso tenemos muchas bandas que sabemos que vamos a perder plata. Yo tengo socios en algunos shows. Por ejemplo, el Chancho Cabrío, que es Andrés Marchand. Uh-huh. Y cuando trajimos a Saxon, teníamos claro que era una banda cara, teníamos claro que era una banda que había muy poca gente, pero teníamos claro que era una banda que queríamos ver, y no la queríamos ver en el 334, la queríamos ver en el Caupolicán. Y perdimos muchas lucas, pero creo que ha sido uno de los grandes shows del año pasado. Casi todas las bandas metaleras, bueno, hay muchas bandas que son muy under. Uh-huh. Y por ende, igual cobran sus lucas por venir, y hay que pagarle el pasaje. Ahí tú no te sentías así como... un poco mal por el hecho de que estáis haciendo el evento solamente para pagar eso? No, porque a veces ni siquiera va a pagar, se da para perder lucas. Así como hay otros que se ganan lucas y tampoco hay que llorar tanto. Sí. Pero curiosamente, las bandas que menos me gustan son las que me dan más satisfacción económica y las que me encantan. Creo que me equivoqué de camino, pero esa es la música que me gusta, el thrash metal, no dan lucas muchas veces. No, obvio. O sea, tú sabés que los thrash metal, con suerte, van a pagar 2 lucas por una entrada, y bueno, es parte de la realidad del metalero chileno, ¿no? Que fue como anduvimos todos en algún momento, que andábamos con la luca para la pilsen y no había más nomás, ¿cachai? Lo que sí, yo nunca fui a la puerta a huear ni a reventar las puertas. Pero creo que la conducta social del mundo de hoy es distinta, la agresividad es más fuerte, y si te dais cuenta y analizáis fríamente, es más la gente que paga que la que va a molestar. Sí. Los que van a molestar son 20, 30... 40, y uno que otro que se aprovecha la oportunidad, como cuando hubo el terremoto, que todos los buenos empezaron a robar en Concepción. Es lo mismo, aquí hay algunos que jamás se atreverían a romper la puerta, pero cuando ven que alguno la rompe, se mete también nomás para aprovechar la oportunidad, ¿no? O sea, se mete entre las masas, digamos. Siempre las masas te van a llevar. El problema es que las masas, o en este caso ni siquiera las masas, sino que los buenos que tienen malas costumbres y que son los menos, es la gente que mete más bulla. Yo creo que hay más gente buena en el mundo que gente mala, pero la que es mala mete mucha bulla. Sale en la tele, salen páginas policiales, salen todos lados. Y la gente buena está en su casa, escucha música, compra sus trabajos, conciertos. Eso. Es verdad. Sí. ¿Tú crees que te ha ido bien con tu productora? Así, siendo bien realista. Mira, yo creo que sí. Yo creo que me he posicionado o me he hecho un nombre como productora. Uh-huh. Que de hecho también fue, mira, curiosamente en mi vida, yo me la tomo muy en serio, pero todo ha sido un huevo, ¿cachai? Lo que no le quita la seriedad a la productora, porque de hecho muy pocos shows hemos cancelado, nunca cancelamos shows por baja venta, los traemos a morir, no, a la muerte. Pero creo que me he ganado el respeto incluso de gente que sin conocerme me tenía odio, me tenía mala y todo. Creo que me he ganado el respeto de varios. Un poco de envidia, ¿no? Es que, mira, es el comportamiento chileno. Si todo esto es chaquetero. Todo esto tiene un análisis psicológico. Uh-huh. El chileno es un personaje muy bueno, muy bueno, muy buenas personas, muy solidario. Pero cuando un guan está cagado, pero cuando un guan le va bien, le tiran piedra y lo hacen mierda. Yo personalmente, por ejemplo, sin meterme en el lado político, no tengo ninguna simpatía hacia el presidente de la República en forma personal. Pero muy pocas personas le tienen simpatía. Justamente va a ese lado hoy. Y justamente tampoco le tengo antipatía. O sea, es un personaje que me da lo mismo. Pero creo que trata de hacer las cosas bien. Están logrando a nivel macroeconómico resultados de bajo de en cuanto a lo laboral, porque no hay gente para trabajar. Y te lo digo yo porque en mi empresa yo he buscado gente y no hay. Y de verdad no hay. Y hay que recurrir al extranjero. A mí no me gusta trabajar con extranjeros. No porque sea xenófobo, nada, porque creo que tenemos que respetar. Y por último, si somos pocos, pero los de acá. Sí. Repartamos. Si la guada está buena, repartamos entre nosotros. Lo que estamos, pues, bueno, para que vamos a seguir tirando para afuera. Sí, pero creo que mucha gente le tiene mala por lo que significó él. Porque él es un hombre exitoso, uh-huh. Un hombre que hizo fortuna. Y todo con que hace fortuna, la gente siempre trata de tirarlo para abajo. Porque es ladrón, que es esto, que es otro. Pero el gallo... por algo está en la cima de la cadena alimenticia, pues tiene alguna habilidad mental superior o alguna habilidad de, no sé, alguna habilidad con la cual la aprovechó yo, ¿cachai? A lo mejor Maradona aprovechó su oportunidad que tenía, su habilidad en las piernas y quedó marcado en la historia. Claro, y Marlene le dio en las tetas y lo aprovechó igual. Sí. Cada uno aprovecha su habilidad y las vende. Es verdad. ¿Cuál crees tú que ha sido el concierto que más te ha traído satisfacciones? ¿Económica o personales? Personales. Creo que Joey Belladonna. Joey Belladonna. Porque fui productor 20 minutos y fans los otros 3 días que estuve con él. Me encontré una gran persona. ¿Y lo alojaste en tu casa? No. Las bandas siempre se mantienen las distancias y dentro de la exigencia antes de venir. Bueno, ellos siempre piden hoteles. Y las condiciones básicas se cumplen. Hay un rider que es el que uno, que es como el contrato que uno toma con ellos, y uno uh-huh. tiene que cumplirle en todo. Y en ese sentido, si tú le cumples en todo, no vas a tener ningún problema. Pero si tú no cumples en uno de los puntos, las penas del infierno se te vienen. Y los gallos son profesionales, o sea, sí. Para ellos la pega es pega. La pasión, bueno, viene después. No sé si tú has sabido de varios productores que hacen eventos así sin ni un peso y anuncian el tema, y el tema nunca llegó. Estafas, pues, bueno. Sí, claramente. Han habido varios conciertos que han anunciado ahí en el Estadio Chile, por ejemplo, en el Víctor Jara, sí. Y nunca se han hecho y queda gente esperando y con la entrada en la mano. Sí, me da lata y lamentablemente conozco a mucha de esa gente, por eso yo tampoco no hablo mal ni menciono personajes en cuestión, porque algunos, incluso hay gente que hizo muchas cosas antes, uh-huh. Y ahora lamentablemente están cagados y tratan de hacer cosas, y a lo mejor no hay mala intención, pero sí terminan una muy mala intención y darle ilusión a mucha gente que quiere verlo. Me da lata. Pero ¿tú crees que eso desprestigia al país? Al país. Yo ahora tomé Apocalíptica de nuevo y porque anteriormente lo traía otra gente y cancelaron y no les mandaron sus lucas y todo. La banda ahora está súper quisquillosa y reclaman por cualquier cosa. Uh-huh. Y en el fondo nos estamos comiendo nosotros los problemas que dejó la etapa anterior, pero ellos no hablan de tal persona, ellos hablan de Chile. Claro. Es el país el que queda marcado. O sea, por un mal productor queda marcado el país, entonces ahí ellos empiezan a negociar un poco más. O sea, queda mal el país siempre. Siempre porque ellos no hablan del personaje en cuestión. O por ejemplo, si hay muchos productores que han traído las bandas a Chile y la han tratado muy mal, o la han dejado botada, o no le han pasado la comida, o cosas tan básicas como esa, y después ellos se van hablando de que el show en Chile fue una mierda. Pero ellos no hablan del productor de Chile, hablan de Chile. Y eso está muy mal. Mal para ellos y mal para la gente. Ahora, también hay un tema que tiene que ver, también la gente es muy fácil de juzgar, decir, productoras culiadas, siempre eso. Pero ellos a veces no se dan cuenta que a lo mejor en un concierto ellos le devuelven el ticket y pierden el porcentaje del de gasto. IVA y todo eso que tienen que pagar. En el fondo es un gasto de la tiquetera por tener la gente para que le venda el ticket. O sea, es que, por ejemplo, Ticketmaster devuelve la plata igual, pero uh-huh. El productor igual tiene que pagar lo que se acordó, ¿no? La plata está ahí. La plata, por lo general, si compró por sistema, la plata está siempre adentro. Uh-huh. Eso, están asegurados que siempre le van a devolver las lucas. El que compra por tienda es el que podría, a lo mejor... perder un poco. Perder todas las lucas. Pero, no sé, o sea, sin ser exagerado, podéis perder 20 lucas, 18 lucas, 15 lucas, pero un productor pierde millones. Millones de pesos, claro. Porque con solo cancelar, uno pierde millones de pesos en porque uno ha enviado plata, porque uno, pagó afiche, pagó publicidad, entonces se pierde un poco. Hablemos un poco de el Metal Fest, uh-huh. que se viene ahora el 28 y el 29 de abril. ¿Cuál fue? Yo creo que tu inspiración fue así un tipo Waken Air, Open Air, por ejemplo. Mira, bueno, tengo que mencionar que el Metal Fest no es mío. Todo el mundo cree que yo estoy en el Metal Fest y la verdad, yo no tengo nada que ver con Metal Fest. Conozco a la gente, son amigos míos, algunos de los productores y todo, pero no tengo nada que ver con el Metal Fest, nada. ¿De verdad? O sea, nada. ¿Todos creen que tú lo estás produciendo? Todo el mundo cree que todas las guas que pasan de metal en Chile las hago yo, la verdad que no, todas las cagas no las hago yo. No, todos los cagazos tampoco, ni tampoco las cosas buenas. Metal Fest originalmente iba a ser el Wacken Opener en Chile. Uh-huh. Ese era el concepto, era Brasil, sé cómo se armó, sé toda la historia. Por eso te lo puedo comentar. Pero después Wacken, solamente por llamarse Wacken, pedía mucho dinero por la marca sin hacer absolutamente nada. La pasión ahí no existe, solamente el dinero, en cuanto a la gente de la marca de Wacken. Claro. Entonces era no comercial o no llevable el ponerle Wacken Opener porque pagar la franquicia era carísima. Uh-huh. Entonces ahí en Brasil le cambiaron el nombre y le pusieron el nombre, cada país le puso su nombre, el nombre que quería. Acá en Chile originalmente, no sé quién, el departamento creativo le puso Metal Fest y la verdad que no me gustó mucho el nombre, no, pero cae como de cajón. Sí, pero lo que pasa es que si tú te ponías a mirar sin despreciar lugares chicos, todas las guantes dicen Metal Fest, pues, si tú te metías una tocata en el Oxxo, una tocata en, no sé, en el patio de la casa de algún amigo en Copiapó. Pensaron así como en lo más obvio. En lo más obvio, como la Telefónica cuando puso su marca pensó solamente como Telefónica. No, sí, está claro. Pero, no sé, podríamos haber inventado una guada más entretenida. Pero bueno, el festival es de ellos, como dice el Rumpi, el perro es mío y hago lo que quiero. ¿Cachai? Sí, o sea, podría haber sido como un tema como parecido a Lollapalooza, pero al final como que sobresalió un poco más el tema de las lucas. Yo creo que deberían haberlo chilenizado. Eso es lo que creo, que el nombre debería haber estado un poco más chilenizado. Creo que el concepto de Open Air también en abril en Chile es imposible. Imposible, por eso al final terminó siendo en el Parque O'Higgins, en el Movistar. Es que si tuviera que ser así, tendría que ser así como fuera de Santiago, sería un poco más inaccesible. No, sí, hay lugares perfectos para hacerlo, donde se hace el Airfest, que ahí es donde está el espacio Broadway. No, el problema está que los chilenos, si vamos a Europa y llueve, nieve y está lleno de barro, les va a dar lo mismo y son felices estando en un festival allá. Pero aquí en Chile, si están en Chile, ¿cachai? Los guanes, si llueve, no van a salir, no van a ir a un Open Air, porque no les va a dar lata a mojarse. Es como el comercial que había, que era, yo lo escuchaba maravilloso, el jefe que andaba en Brasil, y el guan andaba con zunga, pero en Chile no se lo va a poner. Sí, pues. En otro país va a ser todo, hasta que va a una playa nudista a andar en pelota, pero en Chile no se va a atrever a hacerlo. Somos cortos en ese sentido. O sea, el hecho es que está mal programado, tendría que haber sido en verano, no ahora en abril. Claro, pero lamentablemente también sucede que o te subí o te subís, porque el festival viene de Brasil. Ah, claro, o sea, hay que esperar el turno. Es lo que te toca, así como de repente hay gente que dice, pero puta, ¿cómo hacer un concierto el día de semana? Tenemos dos alternativas, o lo hacemos en la semana o no lo hacemos, porque las otras fechas están reservadas por otros países. Así como yo siempre he peleado, y si pueden mirar el historial mío, que yo tengo la suerte de siempre agarrar los días viernes, sábado o domingo, porque los peleo a muerte con las otras agencias del tour, pero a veces no me resulta nomás, y no me queda otra que subirme a la fecha que me dan, jueves, miércoles, martes, da lo mismo. ¿Has llegado al punto en que tenés que ofrecer más plata para que te den esos días? Sí, lamentablemente sí, he llegado al punto de eso, pero la verdad uno lo piensa también por el factor también tiene una estrategia comercial para uno, que sea un sábado, porque viene más gente de provincia. La gente de provincia, puta, que sufría ahí, puta, que son apasionados y les cuesta mucho. Y arriendan un bus y se vienen. Y les cuesta mucho llegar acá. O sea, hay que pensar que un compadre que vive en Puerto Montt, el concierto le costó 20 lucas la entrada, le costó, si se viene en avión, le costó 150 lucas la entrada. Sí. O sea, ¿tú crees que el Metal Fest es una buena iniciativa? Así encuentro como que es una iniciativa maravillosa y hay que apoyarlo con todo, que no sea amigo, creo que porque es como la primera vez que se hace un festival a ese nivel con ese tipo de bandas. Mira, yo la verdad creo lo siguiente, que la gente tiene que ir no porque sea un gran festival ni porque está la banda favorita y todo, tienen que ir porque es la oportunidad de que en Chile se abra un campo de metal real. Uh-huh. Y con esa magnitud, porque llevo años escuchando gente que llora, que puta, que aquí no se hacen weas como el Metal Fest, como el Back, no se hacen weas como el Hellfest, no se hacen algo como el Dynamo. Bueno, aquí estamos. Y se hacen ya, y no van. Aquí estamos. Vayan, o sea, esta es la oportunidad. Vayan a comprar su entrada. Ahora, esta es la oportunidad. Bueno, para mí mejor que vayan al Chargo la fucking Fest, que lo hago yo, pero eso, no, pero vayan a apoyar al Metal Fest. Sí, apoyen a todos, en realidad. Mira, el Chile es el único país del mundo que sea el siguiente fenómeno. Viene una banda un año y viene el año siguiente o dos años después y la gente lo va y dice, no, si la otra vez lo vi. Y no, pues, si la gracia de las bandas que vengan es porque el único que se llena es Maiden. Es que Maiden es un fenómeno que escapa a toda lógica. Sí. ¿Cachai? Porque es tan transversal y tan amplio su estilo y pasa por todas las edades, que Maiden es como Pink Floyd, esas cosas que son intocables, ¿sí? Sí. Son como, puedes decir que no te gusta la banda, pero jamás puedes decir que los buenos son malos, ¿cachai? Es verdad. Uh-huh. ¿Y cómo se da este tema del Chargo a la fucking Fest, que supongo que tú lo hiciste en honor a tu propia carrera? Es como un tema así un poco... Te vuelvo a repetir. Mi vida, si bien me la tomo muy en serio, es todo un huevo. Uh-huh. Cuando era más pendejo, siempre hacíamos conciertos y todo. Y en Manuel Plaza, yo trabajaba mucho con Necrosis. De hecho, uh-huh, yo por eso hoy día soy manager de Kingdom of Hate. Y soy el huevo más feliz de la tierra haciendo eso. Pero en ese tiempo estaban todos juntos los muchachos y estaba Necrosis. ¿Tú no lo llevaste a Sábado Gigante? No, gracias a Dios no. En ese tiempo yo era un fan nomás de Necrosis o uh-huh, lo que ellos llamaban Necro Crew, que son los buenos que lo ayudan a cargar equipo, eso. Que eran uh-huh, fans de la banda y eran de esos amigos más chicos, digamos, por darle un nombre. Y yo tenía una polera, que era la única polera que me habían mandado a Estados Unidos, que era una polera de una gárgola. Entonces yo pesaba harto más kilos que ahora. Sí, eso era más chico, pero pesaba mucho más. Y la polera me quedaba súper apretada. Entonces los buenos pusieron que era una mezcla entre un chancho y una gárgola. Era en la polera. Entonces decían el gárgola al principio con la polera. Y después ya en el disco Necrosis, en el de Search, atrás dice Chárgola. Y era porque era una mezcla entre un chancho y una gárgola. Entonces ya después mucha gente no me conocía ni siquiera por mi nombre. Me conocían por el Chárgola. Por Chárgola, ¿no? Sin ni siquiera saber qué significaba. Y después cuando se me ocurrió hacer este festival, que en principio el Chargo la Fucking Fest eran solamente bandas chilenas, uh-huh, porque a todo esto vamos como en el número 28 ya, yo ya perdí absolutamente la cuenta. Hemos hecho algunos fuera de Santiago, en Copiapó, en La Serena, hemos hecho en varios lados. Hicimos el Tour Criminal como Chargo la Fucking Fest también una vez, pasamos por, no sé, Concepción, por un montón de partes. Y la idea del nombre del Chargo la Fucking Fest, yo soy un admirador acérrimo de Ozzy Osbourne. Entonces estaba en ese tiempo como de moda el Ozzfest. Entonces por weón le pusimos el Chargo la Fest. Un amigo le dijo, weón, ponle Chargo la Fest. Entonces yo weando le puse el Chargo la Motherfucking Fest. Y al final le pusimos Chargo la Fucking Fest. Y fue como... Sin esperar que sonara un poco despectivo por el tema. Le daba lo mismo, sí, todo huevo. Y curiosamente a los que más les gusta el nombre, a las bandas de afuera, Veladona, cuando vino la última vez Amtrak, que se bajó del ascensor cuando iba a la conferencia de prensa y, uh-huh, y me vio, yo estaba ahí, y se baja el ascensor y me dice, ¡Chargo la fucking Fest! No se olvidó nunca más de eso y se caga la risa y siempre me mandaba correo que él quiere estar en un Chargo la fucking Fest. Y ya lamentablemente después entró, felizmente después entró Amtrak de nuevo, ya difícil, ¿cachai? Difícil que sea que él esté en un Chargo la fucking Fest. Bueno, y las bandas que vienen, yo creo que te has movido así como por cielo, mar y tierra tratando de producir todo esto y dando a entender de que todos vienen en realidad, o sea que ninguna de las bandas se va a bajar. Eso es un poco difícil de saber, ¿no? Es que es lo mismo que tú me preguntabas delante, con respecto a la gente que compra su entrada con la esperanza, como por ejemplo el Ritual Fest que pasó hace tiempo, uh-huh, que al final nunca existió. Nunca existió. Solamente es un afiche, yo se lo he dicho a la gente, esta hueá fue siempre un afiche. Y la ilusión de unos cuantos que a lo mejor sí tenían las ganas de hacerlo. Pero primero se consiguen las bandas, uh-huh, después se hace el afiche. Aquí sí hicieron el afiche y las bandas no tenían ni idea que venían. De hecho, a varias bandas tuvieron que sacarla del afiche porque yo las tenía cerradas. Entonces yo publiqué en mi face de que tenía las bandas cerradas yo y tuvieron que sacarla del afiche. Antes, uh-huh, antes que subieran el afiche original y se apuraron también. No, la verdad no sé cuál era la intención de ese, de que tenían realmente para eso, para ese supuesto festival. Pero yo creo que la gente tiene que fijarse siempre en los afiches que produce tanto. produce Perico Los Palotes, produce tanto, porque eso te da una confianza y por eso uno le afiche y le pone, produce Chárgola, por dar un ejemplo, produce Bizarro. Ni siquiera el hecho de que haya preventa es una seguridad de que venga la banda. No, porque tú, por ejemplo, en este momento, ponle que por intermedio de tu programa consigáis que, no sé, porque era en Metallica, por darte un ejemplo. Uh-huh. Y tú decís, ya, sí, lo tomo. Y me consigo lucas para hacerlo. Pero resulta que después no te resulta y no te conseguís las lucas para hacerlo. Pero la banda ya tiene publicado en su Facebook que vienen a Chile, que vienen contigo y todo. Y tú ya levantaste la venta. Hay que aperrar. Pero si después no tenés para mandarle las lucas a la banda te va a cancelar el show. Porque la banda se aburre o te espera un rato. Pero aguanta, no sé, una semana, dos semanas, y después ya no. Después ya te cancelan, no se hace el problema. Por diferentes problemas ellos cancelan, porque no se van a venir a arriesgar a dejar a sus familias botadas. Este es un tema mayor, güey. Si todas tienen familia, tienen trabajos. Si no todos estos güeyes viven de la música, tienen trabajos. Entonces tienen X días también para hacer el tour, o piden permiso, o piden. Mira, hace un tiempo atrás iba a venir Seibus. Uh-huh. Y a uno que lo voy a traer el que son Pancho Top, porque son muy amigos de ellos. Y uno de ellos no le dieron permiso en el trabajo. Y por así eso no pudieron venir. O sea, son cosas tan simples. Voivod, cuando los trajimos también, ellos tuvieron que programar sus trabajos en todo. Y nosotros, Voivod, no sé, yo. Me gustaba Voivod desde cabro chico. O sea, eso de que los tipos que no viven de la música no solamente pasa en Chile, sino que pasa en todo el mundo. En todo el mundo. Uno lo idealiza. Uno como fans lo idealiza. Así como, pero, no, la banda vive de la música, no. Son poquitas, no siempre es. Son poquitas. Es como los equipos de fútbol, son poquitos los jugadores. Todos juegan en la primera liga, pero son poquitos los que tienen buenos sueldos, así, sueldos sí. Filetes. O sea, los de San Felipe, no sé, pues tienen Corsa, tienen autos chicos. No todos tienen Audi, no todos tienen Mercedes-Benz, no todos tienen Hammer. ¿Cachai? Es así. Por último, Chárgola, así como para que vayamos despidiendo el programa, ¿tú crees que hay futuro en Chile? ¿O las bandas tienen que esperar un tiempo más? ¿O hay que organizarse? ¿Cuál crees tú que es el futuro de la música, del metal en particular? Porque la otra música tiene su espacio, uh-huh. Pero falta el metal. Sí, es que el metal, el espacio lo tenemos que crear y seguir creándolo nosotros los que somos fanáticos de las bandas, muchas veces metiéndonos las manos, repito, es que soy majadero en eso, metiéndonos a veces las manos al bolsillo y perdiendo plata por nuestra pasión, o los que tienen más suerte ganando plata por la pasión, lo que es fabuloso, porque si fuese así podríamos tener gente profesional trabajando en esto. La gente tiene errado el término del lucro. Sí, el lucro no es malo. El tema es, si lo haces solo para lucrar, claro que es malo. Pero si tú puedes vivir de tu pasión y puedes vivir de lo que te gusta, tú no te conviertes en una persona que lucra con el metal. Obvio. Te conviertes en un profesional del metal. Yo sería feliz que todas las bandas vivieran de su música y eso, ¿cachai? Y se dedicaran a hacer bueno, eso. Bueno, yo sería feliz y tengo la suerte, gracias a Dios, porque también creo en Dios, tengo la suerte de haber cumplido todos mis sueños y haberlo superado. Por ejemplo, mi sueño siempre fue hacer un festival de metal chileno, pero no siempre que fuera típico. La tocata, puta, mi compadre, yo lo quiero más que la chucha, pero siempre pongo al óxido de testigo. No que fueran el óxido, no que fueran el club de guitarra, no que fuera. Lo hice en el Teatro Caupolicán y todos los buenos me tocaron, que yo estaba loco. Los buenos que están, digamos, en el medio, me decían, weón, no va a llegar más de 300 personas, no sé, weón, vaya a perder mucha plata. Venía Penta, Gran Kingdom of Hay, Sadism, Slavery y todo, que fue la cumbre del metal chileno. Uh-huh. Día domingo, con lluvia, metimos 2.700 personas. Y para mí, eso es un sueño cumplido. Absoluto. Y me emociona contarlo, y me emociona. Y todos me dicen, hace la dos. ¿Y tú crees que en base a eso se puede hacer algo mejor? Yo creo que hay que trabajar para que las cosas resulten bien. Ya pues, Chárgola, te agradezco esta entrevista. Espero que te haya gustado y que podáis seguir haciendo más eventos de aquí en adelante. Vamos a intentarlo, ya que están llegando los fans de 2 años y 3 años acá al lugar. Pero bien, sigamos adelante. Y la verdad, estoy cansado y estoy como Borgi, renuncio cada rato y digo, ya, no, este es el último, no, este es el último, no, este es el último. Pero y al final seguí una droga. Igual. es una droga, es una adicción. Bueno, ahí estamos, así que suerte para todos, un abrazo para todos. Yo creo que todos los metaleros te agradecen el trabajo que haces por la música y por la cultura metalera en general. Sería bacán, y más que nada agradezcanse todos, y yo creo que en todos puede haber un chárgula o un compadre que tome la iniciativa. Necesitamos gente nueva, gente que empiece a hacer cosas. Y ojalá también gente que se atreva. Resultado. Sí, oye, si las bandas tenemos materia prima, tenemos grandes bandas y todo. El único mensaje que le puedo decir a los músicos chilenos, que son las rajas todos, pero no se crean tanto el cuento, porque la farándula y todas esas cosas están para otro lado. Y al final somos todos del mismo grupo, ¿no? Muchas gracias, Chárgola. Nos vemos en una próxima ocasión. Ok, compadre. Un abrazo a todos. Chao.